He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1. Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa, es tu salud, es tu vida. Transmitiendo desde la XRA Radio 1. Mi nombre es Gabriela Gómez. Es un gusto estar con cada uno de ustedes en esta tarde. Espero que estén muy bien. Les recuerdo que esta es una producción del Observatorio de Mortalidad Materna en México, OMM, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC ACASAC, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste, CIESAS, y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, XRA Radio 1. El tema del día de hoy es servicios de salud en los territorios indígenas y mortalidad materna. El tema de hoy se centrará en el acceso a servicios de salud materna. Sin embargo, es muy importante resaltar que el acceso a servicios de salud digna y de calidad es un derecho humano tanto para las mujeres como para los hombres. En diferentes partes del país existen numerosas desigualdades en el acceso a servicios médicos, y es importante señalar que los gobiernos tienen la obligación de proteger a las mujeres de muertes maternas, abusos sexuales, embarazos no deseados y entornos laborales que pongan en peligro a la madre y al bebé. Para conocer más del tema, tenemos como invitado al doctor Sergio Meneses Navarro. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en antropología social con concentración en antropología médica, doctor en ciencias de la salud con área de concentración en sistemas de salud. Es investigador de cátedras CONACYT, adscrito al CIESA Sureste. Él ha sido profesor en programas de maestría y doctorado de Ciencias de la Salud Pública y Antropología Médica. Sus intereses se centran en la respuesta del sistema de salud hacia la población indígena, particularmente de mujeres, niñas y adolescentes. Sus principales proyectos de investigación se han encaminado al análisis de las relaciones de las poblaciones indígenas con los prestadores de servicios e instituciones públicas de salud, y la respuesta del sistema de salud para atender la salud sexual y reproductiva. Él es autor y coautor de más de 40 artículos y capítulos del libro Arbitrarios. Bienvenido, doctor. Es un gusto saludarlo. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias, Gaby. Y al contrario, gracias a ustedes por la invitación. No, de nada. Es un gusto tenerlo por aquí. Sabemos... con su experiencia, nosotros también hemos conocido un poco de su experiencia y sabemos que la atención a los servicios médicos, como usted bien sabe, es desigual entre un contexto y otro y se marca la diferencia sobre todo en los centros de salud en territorios indígenas. ¿Usted por qué cree que hay diferencia de atención en recibir a una mujer indígena de una mujer no indígena? Bueno, en realidad, digamos, es un asunto mucho más complejo y más grande, es un asunto, digamos, estructural. Las circunstancias de vida de las poblaciones indígenas y particularmente de las mujeres indígenas son distintas estructuralmente que las del resto de la sociedad. No es un problema únicamente del sistema de salud. Por supuesto que adquiere características particulares en los servicios de salud, pero estas desigualdades, como seguramente tú estás también muy, muy enterada, no solamente se expresan en el sistema de salud, son desigualdades estructurales que encontramos en otros ámbitos, digamos, de la vida. Y esto tiene que ver precisamente con la ubicación que ocupan las poblaciones indígenas y particularmente las mujeres indígenas en la estructura de nuestra sociedad. Esta ubicación en la estructura social, en una estructura jerárquica, una estructura en donde... Aunque el marco jurídico de nuestro país dice que en México pues todos somos iguales ante la ley, en el ordenamiento social pues no es así, no estamos en igualdad de circunstancias. Por ejemplo, no estamos en una en igualdad de circunstancias los hombres respecto a las mujeres, o en este caso las poblaciones indígenas respecto a las poblaciones no indígenas. Y en términos muy simples, en términos muy, digamos, hasta reduccionistas, podríamos decir que en la base de la estructura social se encuentran las poblaciones indígenas en general y particularmente las mujeres. Dentro, digamos, de esta base donde están, digamos, al fondo de la estructura social, con menor poder, con mayor marginación, con mayor pobreza, pues se encuentran las poblaciones indígenas y sobre todo las mujeres. Esto lo puedes constatar prácticamente en cualquier indicador de bienestar, en indicadores de ingreso, en indicadores, por supuesto, de salud o de educación. Entonces, estas desigualdades atraviesan todos los ámbitos de la vida social, decía yo, incluyendo el sistema de salud. De modo que en el sistema de salud efectivamente se encuentran desigualdades en la atención a la salud de las mujeres indígenas, pero decía yo, no es un problema exclusivo el sistema de salud. Pero hablando ya específicamente del sistema de salud, dadas las condiciones de rezago, marginación, pobreza en que se ubican las poblaciones indígenas, históricamente, porque esto tiene un origen histórico, de hecho se remonta a la formación de nuestra propia nación, digamos, contemporánea, pero bueno, dadas esas condiciones de rezago, de marginación, pues también el sistema de salud ha llegado más tarde a las regiones indígenas, normalmente en el ámbito rural, y no solamente ha llegado más tarde, sino con una calidad menor. Sí, y hablando de estos contextos rurales, ¿cuáles son los retos que implica que las mujeres indígenas reciban atención médica de calidad? Bueno, hay una multiplicidad de retos, por supuesto, que tienen que ver con las insuficiencias del sistema de salud en este contexto. Me refiero a insuficiencias en todos sentidos, ¿no? Hace falta infraestructura, hace falta personal, hace falta recursos en general, ¿no? Por supuesto que recursos incluso financieros, para tener medicamentos, equipo, la mejor tecnología, que normalmente pues, no se encuentra en el ámbito rural, hay que acudir a las ciudades. Y una buena parte de la población indígena, la mayoría de la población indígena, vive en el contexto rural, generalmente en comunidades con algún grado de dispersión y también de pobreza. Entonces, este es uno de los principales retos, el tema que tiene que ver con la disponibilidad de los recursos y de los servicios. Otro de los principales retos, muy importante, más bien el otro gran reto, porque ahorita estábamos hablando de distribución o la disponibilidad de recursos, pero yo encuentro dos grandes retos. El reto de la calidad, en general, la calidad de los servicios, y aparejado de estos retos, el tema de la equidad. Digamos que los servicios correspondan a las necesidades pues, de las poblaciones, y no solamente correspondan, sino que los resuelvan o que contribuyan a resolverlos. Pero hablando del tema de la calidad, bueno, en general en el ámbito rural y en el medio indígena, los servicios, este ámbito no solamente se caracteriza por la pobreza y la marginación, sino que también los propios servicios de salud suelen ser pobres. Y pobres no solamente por la poca disponibilidad de recursos, sino incluso pobres en su calidad. Y por calidad quisiera hablar de tres elementos de la calidad. En primer lugar, cuando uno va a un servicio de salud, pues uno espera que no le pase algo mal, que los servicios sean seguros, pues que no, que si vamos no nos pase algo indeseable, que sean seguros. Bueno, muchas veces hemos visto los servicios no son tan seguros. Seguramente tú has observado casos donde, por ejemplo, las mujeres, tienen que parir, en el camino o en la sala de espera o en los jardines de las clínicas. En segundo lugar, cuando vamos a un servicio de salud, no solamente queremos que no nos pase algo malo, sino queremos que nos pase algo bueno, que nos curemos, que se nos quite el dolor. Y además queremos que en estos servicios nos traten bien, que cuiden de nuestra dignidad. Cuando me refiero a dignidad, lo hago como un concepto jurídico, no desde una acepción filosófica o religiosa, sino una acepción jurídica como... El concepto de dignidad es el que le da fundamento pues, a la idea del derecho de las personas, y es esta idea de dignidad como el valor intrínseco de cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que estos son los principales retos, el reto de la disponibilidad de recursos, que haya más recursos, que nos permitan tener servicios de calidad en estas tres dimensiones, que sean seguros, que sean efectivos y que además respeten la dignidad de las personas en este sentido jurídico, para que finalmente los servicios puedan ser más equitativos y la respuesta del sistema de salud en general. Por supuesto, aparte de lo que nos acaba de mencionar, dentro de estos retos que se encuentra también los retos culturales o las barreras culturales para el acceso a servicios de salud. ¿Qué nos podría comentar acerca de eso, de las barreras culturales? Mira, Gaby, es verdad que existen diferencias culturales entre, digamos, el sistema de salud y llamémosle la cultura biomédica y la cultura, digamos, del ego, pues, o sea, de quien no es parte de la cultura biomédica. Me refiero al personal de médico, personal de enfermería. Entonces, en efecto, para todos nosotros cuando acudimos a un hospital, pues hay una diferencia. No hablamos el mismo lenguaje, no necesariamente tenemos los mismos códigos de conducta, no necesariamente sabemos conducirnos como usuarios en un centro de salud, en un hospital. O sea, vamos aprendiendo, sobre todo cuando somos nuevos, ya cuando hay una persona que está muy familiarizado por el tipo de padecimiento que tiene, pues bueno, ya se conduce con mayor facilidad. Sin embargo, lo que quiero decir es que sí, existen diferencias culturales que se agudizan con las poblaciones indígenas en el contexto biomédico. Sin embargo, también quiero enfatizar que no todo es debido a la diferencia cultural. Ya hablábamos ahora de las condiciones estructurales de vida. Y creo que esto hay que ponerle más atención. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Es hora de ir a un corte informativo, pero vamos a continuar y vamos a retomar sobre todo en esta pregunta de barreras culturales. Sigan en sintonía, regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. En este programa tienes libertad de pensamiento. Exprésate. Teléfono en cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. Ya regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo por la XERA Radio 1, por el 760 AM y el 101.5 de su FM. Para quienes nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es servicios de salud en los territorios indígenas y mortalidad materna. Para conocer más del tema, tenemos como invitado al doctor Sergio Meneses Navarro. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en antropología social con concentración en antropología médica, doctor en ciencias de la salud con área de concentración en sistemas de salud. Sus principales proyectos de investigación se han encaminado al análisis de las relaciones de las poblaciones indígenas con los prestadores de servicio e instituciones públicas de salud y la respuesta del sistema de salud para atender la salud sexual y reproductiva. Es autor y coautor de más de 40 artículos y capítulos del libro Arbitrados. En el bloque anterior, nos platicaba cuáles son las diferencias en la atención médica en las mujeres indígenas y cuáles son los retos que implica para que reciban atención médica de calidad. También nos comentó acerca de los contextos del sistema de salud y resaltaba que para tener un sistema de salud de calidad también hace falta recursos. Pero aparte de recursos económicos, también de más personal, capacitado, infraestructura, medicamentos, entre otros. Y para profundizar en el tema, nos gustaría que nos comentara acerca de una situación que pasa mucho en las comunidades indígenas. Por ejemplo, las mujeres indígenas no asisten a los centros de salud. ¿Dónde buscan o quiénes les proporciona esta atención, la atención en la salud? Bueno, en primer lugar, efectivamente, las personas que no acuden a los servicios de salud es porque, esto es una como verdad de perogrullo, pero no acuden a los servicios de salud porque no quieren, y no quieren acudir a ellos porque no tienen confianza en ellos, pues, o dicho de otro modo, probablemente tienen desconfianza y piensan que allí les van a ocurrir cosas malas. De modo que la gente acude a donde cree que le van a pasar cosas buenas, donde no le van a causar, donde piensa que no va a sufrir un daño y por el contrario va a tener una buena respuesta. A veces estos son, pues acuden a servicios que están más cercanos o en sus propias comunidades, que pueden corresponder, por ejemplo, a los servicios, en el caso de mujeres, por ejemplo, embarazadas o durante el parto, pues a servicios con la partera, digamos que es un servicio que consideran que podría ser tal vez más seguro y efectivo. Y además donde les brindarán un trato apropiado, un trato digno, digamos. Pero no solamente acudirán a los servicios, digamos, de la medicina tradicional o en este caso particularmente la partería. También pueden acudir a servicios particulares, digamos, que pueden inscribirse dentro de la racionalidad biomédica, atendidos por promotores o por auxiliares de salud o por algunos agentes de salud que han tenido un entrenamiento médico, que si, de manera informal, no necesariamente a través de alguna facultad de medicina, pero probablemente trabajando con médicos o como auxiliares en centro de salud y que ahora tienen una práctica médica, digamos, independiente en el ámbito de su comunidad. Son solamente algunas de las opciones en las que pueden acudir, sin descartar también la medicina privada, digamos, más formal a través de farmacias o consultorios médicos, ¿no? ¿Y usted considera que este tipo de actores, como ya lo mencionaba, puede ser parteras, incluso curanderos, promotores indígenas, que juegan un papel muy importante en cuestiones de salud, pueda contribuir a mejorar la atención de calidad en las regiones indígenas? Bueno, sin ninguna duda, no solamente podrían contribuir a mejorar, o sea, esto es algo demostrado. La medicina tradicional, las parteras particularmente, con un énfasis muy especial, y también los promotores y promotoras de salud, pues han demostrado su valor para la atención de la salud en el medio rural y en el medio indígena particularmente. El caso de los curanderos y de otros médicos tradicionales yo pienso que tiene un lugar aparte, porque no solamente se trata de un servicio de salud, sino esto tiene que ver con el pensamiento, con la religiosidad, digamos, de la población y de la comunidad, de modo que ese elemento coloca a los médicos tradicionales, los curanderos, etcétera, en una posición distinta. No solamente son, digamos, proveedores de servicios de salud, sino tiene que ver con la espiritualidad de la población, y este es un ámbito que tenemos que respetar. Bueno, así lo marca además la ley, entonces esto está fuera de cualquier discusión. Por otro lado, digamos, el caso de los promotores de salud y probablemente también el de las parteras, no solamente, los promotores en realidad no tienen un vínculo con la religiosidad de la población, sino que el valor de su servicio es más práctico en el tema de la atención específica de la salud, pero sin duda han jugado un papel muy valioso junto con las parteras tradicionales y más recientemente las parteras profesionales. Por supuesto, yo creo que muchas veces involucran esta atención de los curanderos con la salud por esta misma parte, ¿no?, del acceso a servicios de salud. Sin embargo, como usted menciona, hay que como que dividir esta parte porque son dos contextos totalmente diferentes, ¿no? Como que va inmerso también una cosmovisión cultural. Sin embargo, usted, en su experiencia, ¿cómo podríamos mejorar el acceso a los servicios de salud en las zonas indígenas? Ya que muchas veces el acceso a estos servicios es muy poco, incluso también desde un punto personal de los médicos y de las y de las enfermeras o los enfermeros, ¿no? ¿Usted qué piensa acerca de esto? Mira, esa es una pregunta muy importante, porque para mejorar el acceso a los servicios de salud, no solamente hace falta acercarlos geográficamente. Por supuesto que el acceso geográfico es muy importante, pero no basta. No basta con que pongamos incluso un hospital en una comunidad indígena para que, sea accesible. Tampoco basta que sean servicios asequibles económicamente o que estén prepagados o que sean gratuitos al momento del uso. Por supuesto, es muy importante, pero no basta. Entonces, no basta ni que estén ahí, ni que, ya estén financiados y que la persona no tenga que pagar un solo peso por su atención. Repito, esto es muy importante. Pero además de esto, es muy importante garantizar que, pues, la calidad de la atención, pero particularmente del trato, que la gente sepa y tenga la confianza de que cuando acuda a estos servicios no va a recibir ninguna forma de maltrato, que tenga la seguridad de eso. Porque actualmente la población no solamente no tiene la seguridad que va a ser maltratada, sino que tiene la expectativa de que será maltratada. Es una idea generalizada de que en los centros de salud y en los hospitales las personas experimentarán maltrato e incluso verán amenazada su propia vida. Entonces, esta imagen tiene que cambiar. Tiene que cambiar por una imagen justamente contraria, que las personas tengan la información, la idea, la expectativa de que van a acudir a un lugar seguro donde no van a ser maltratados ni discriminados y donde, por el contrario, van a resolver sus problemas de salud y además lo van a hacer con un trato digno, un trato que les respete de manera plena como personas. Exactamente. Yo creo que es lo más importante que necesitamos en los servicios médicos, ¿no? El que nos garantice un buen trato, sobre todo en las comunidades indígenas. No descartamos de que también en las ciudades haya, pues, esa parte de discriminación. Siempre lo hay. Sin embargo, se ve más reflejado, como decíamos al principio, en las comunidades indígenas, ¿no? Y sobre todo en el acceso a servicios médicos, sobre todo para las mujeres en cuestiones de lenguaje. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por compartirnos su experiencia. No sé si le gustaría añadir algo acerca de esto. Sí, nada más de manera muy breve. Tú, hablando de la calidad en el trato, hacías énfasis del tema del lenguaje y por supuesto que ese es un elemento muy concreto, muy específico. Si las mujeres no hablan, español, sino hablan solamente el celtal, el tzotzil, el chol o la lengua indígena que sea, por supuesto que en los servicios tiene que haber una comunicación apropiada, empezando por su lengua. Pero hay otros indicadores del trato digno, del buen trato, la posibilidad de elegir, de participar en las decisiones que conciernen a su salud, de que tengan también la seguridad de que se va a respetar su privacidad, de que no se va a estar difundiendo la información delicada sobre su intimidad, sobre su condición de salud. En fin, hay una serie de elementos muy precisos que dan cuenta de lo que es el buen trato o cómo debe de ser este trato en los servicios de salud. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Esperemos que, pues, nos acompañe muy pronto en otra emisión. De verdad, agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Es hora de ir a un corte informativo, pero en el siguiente bloque tendremos como invitada a la doctora María Guadalupe Ramírez Rojas, que nos seguirá comentando sobre el tema del día de hoy. No se despegue, sigue en sintonía. Regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. ¿Tienes una asignatura pendiente con nosotros? Llama a cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. ¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta. Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en la XRA Radio 1 por el 760 AM y el 101.5 de su FM. Gracias por estar en sintonía. El tema del día de hoy es servicios de salud en los territorios indígenas y mortalidad materna. Para seguir conociendo más del tema, tenemos como invitada a la doctora María Guadalupe Ramírez Rojas. Ella es doctora en Ciencias en la Salud Pública con área de concentración en Sistemas de Salud, egresada del Instituto Nacional de Salud Pública, especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina. Actualmente es investigadora catedrática CONACYT, adscrita al CIESA Sureste. Ha fungido como docente en programas de posgrado. Colaboró como investigadora asociada en el Observatorio de Mortalidad Materna y ha participado como consultora en organizaciones gubernamentales en temáticas de salud materna y acceso a los servicios de salud. Bienvenida, doctora. Es un gusto saludarla. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias por la invitación y es un gusto participar con todas y todos ustedes en este programa. En los bloques anteriores platicábamos con el doctor Sergio Meneses Navarro sobre las diferencias que existen en la atención médica en mujeres indígenas y cuáles son los retos que implica para que reciban atención de calidad. Además, el doctor nos explicaba cuál es el contexto de los servicios de salud y nos mencionaba y recalcaba sobre todo de que necesitamos o los servicios de salud necesitan recursos, aparte de los recursos económicos, también personal capacitado, medicamentos, infraestructura, entre otras cosas, que bien sabemos que es una necesidad, no solo en los hospitales, en centros de salud de Chiapas, sino de quizás todo el país, ¿no? De mejorar nuestros servicios de calidad. Doctora, conocemos también de su experiencia en cuanto al tema de mortalidad materna y todos los trabajos que ha hecho detrás de este tema tan importante. ¿Será que puede explicar a la audiencia, para empezar, qué es la razón de mortalidad materna? La razón de mortalidad materna es un estimador que permite dar cuenta del número de muertes maternas que ocurren en un periodo determinado en una población determinada. La razón, en términos matemáticos, expresa un cociente, o lo que se conoce como la división. De manera habitual, la razón o cociente se expresa a manera de fracción, donde permite identificar la relación entre un numerador y un denominador. Un cociente expresa, por tanto, cuántas veces está contenido el numerador en el denominador. En las razones, las poblaciones que se comparan son diferentes. Por ejemplo, en el caso de la razón de mortalidad materna, el numerador expresa información referente al número de muertes maternas ocurridas en un periodo determinado y el denominador está constituido por los nacidos vivos en un periodo determinado. Para el cálculo de la razón de mortalidad materna, se divide, por tanto, el número de muertes maternas que ocurren durante un año determinado entre el denominador, que como comentamos, son los nacimientos ocurridos en un año. El resultado obtenido se multiplica por algún múltiplo de 10, según la población donde se medirá, en este caso, el evento de muertes maternas. Por ejemplo, si es a nivel estatal o a nivel nacional, se expresa por cada 100,000 nacidos vivos, pero si se tienen datos del ámbito local, por ejemplo, de un hospital o de una comunidad pequeña, dado que la población pues es mucho menor en comparativa del ámbito nacional, se expresaría, por ejemplo, por cada 10 para obtener una cifra manejable y entendible. También es importante explicar la diferencia con respecto a la tasa de mortalidad materna, la cual no se emplea habitualmente, dado que a diferencia de la razón, que como comentamos compara dos poblaciones diferentes, en la tasa se trata de la frecuencia con que ocurre un evento en una misma población. Por ejemplo, la tasa de mortalidad materna contiene tanto en el numerador como en el denominador mujeres embarazadas, donde para su cálculo en el numerador se contempla el número de muertes maternas ocurridas en un periodo determinado las cuales se dividen respecto al denominador, que en este caso sería el total de mujeres embarazadas en un periodo determinado, a diferencia de la razón materna, donde tenemos muertes maternas ocurridas respecto a nacidos vivos en un periodo determinado. Para términos poblacionales es muy difícil el cálculo de la tasa de mortalidad materna, ya que no se tiene un recuento exacto del número de mujeres embarazadas. Este se puede cuantificar a nivel institucional o en un hospital, por ejemplo, pero a nivel nacional no se tiene un censo actualizado de las mujeres embarazadas. Y esto ocurre no solo en México, sino en otros países donde por consenso se emplea la razón de mortalidad materna con el fin de tener una estimación más precisa del número de muertes que ocurren en un periodo determinado. Ahora nos pudiera comentar, doctora, ¿por qué la razón de mortalidad materna es un indicador importante para las políticas públicas? Es sumamente importante este indicador, sobre todo porque se considera que da cuenta de la justicia social que existe en un país determinado, dado que, considerando los avances médicos y tecnológicos actuales, todas las muertes maternas son evitables y por tanto no deberían ocurrir. El que existan muertes maternas nos habla de que la mujer no tuvo ya bien sea una atención adecuada o bien sea la información suficiente para el cuidado de su salud y la de su bebé, o bien sea tuvo alguna complicación que pudo haber sido evitada, dado que todas las muertes maternas, como comentamos, son evitables. Es importante además para la planificación de programas y estrategias de salud materna con la finalidad de reducir la mortalidad materna e inclusive, como les comentaba, esta debería ser de cero, es decir, no deberían existir casos de muertes maternas. Doctora, nos gustaría saber, ¿este indicador tiene un comportamiento diferente en las regiones indígenas a las no indígenas? Y si es así, ¿a qué se debe? Existen brechas de desigualdad y pobreza en la población indígena y la no indígena, en donde de manera histórica, en el caso de la población indígena, existen circunstancias de vulnerabilidad, pobreza y marginación que están acentuados. Por ejemplo, el 50% de la población indígena de nuestro país reside en comunidades del ámbito rural, donde estas comunidades están constituidas por menos de 2.500 habitantes. Otro dato importante es el de la situación de pobreza de la población indígena, donde, por ejemplo, en el caso de la población no indígena, un aproximado del 39% se encuentra en pobreza, mientras que casi un 70% de la población indígena vive en situación de pobreza. Según datos del CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ellos desarrollaron un estudio referente a la pobreza en población indígena para el periodo de 2008-2018. En este estudio identificaron que casi un 80% de la población indígena tenía carencia de seguridad social, y entre aquella población que vive en comunidades rurales, que como comentamos es casi el 50% de la población indígena del país, esta cifra es cercana al 90% de la población indígena. Servicios básicos de la vivienda, como es el caso de agua, drenaje, luz, los carece aproximadamente un 60% de la población indígena. Y estos son factores básicos, fundamentales, que inciden en el bienestar de cualquier individuo. Y por ejemplo, en el caso de una mujer embarazada, esto incide en medidas higiénicas básicas, ¿no? Que por tanto, pues mejoran las condiciones tanto de de la mujer y de su bebé. También, con cifras del Coneval, más del 52% de la población indígena tiene ingresos inferiores a la pobreza extrema. Y esto incide en el consumo de la canasta básica. Por tanto, inciden en el bienestar y salud de las familias enteras. Referente a la carencia al acceso a los servicios de salud en el caso de la población indígena, esta corresponde a un 16%. Es importante recalcar que la atención prenatal es primordial para la vigilancia de la madre y el bebé durante el embarazo, así como durante su atención en el parto y durante el puerperio. Por tanto, la carencia de los servicios de salud aumenta en mayor medida la vulnerabilidad de la población indígena y, en este caso, de la mujer embarazada y del bebé, de enfrentar algún evento adverso o circunstancia que ponga en riesgo su vida. Gracias, doctora, por sus comentarios. Es hora de ir a un corte informativo, pero continuaremos platicando con nuestra invitada del día de hoy. Siga en sintonía, regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos pendientes de tus mensajes al 967-67-935-32. Enciclopedia Radio. Volvemos. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1, 760 en Facebook. Ya regresamos al último bloque de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. El tema de hoy es servicios de salud en los territorios indígenas y mortalidad materna. Tenemos como invitada a la doctora María Guadalupe Ramírez Rojas. Ella es doctora en Ciencias en Salud Pública, con área de concentración en sistemas de salud, egresada del Instituto Nacional de Salud Pública, especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina. Actualmente es investigadora catedrática CONACYT, adscrita al CIESA Sureste. Ha fungido como docente en programas de posgrado y colaboró como investigadora asociada en el Observatorio de Mortalidad Materna. Ha participado como consultora en organizaciones gubernamentales en temáticas de salud materna y acceso a servicios de salud. En el bloque anterior nos comentaba acerca de qué es la razón de mortalidad materna y por qué este es un indicador importante para las políticas públicas. También abordó sobre la atención adecuada para las mujeres embarazadas y resaltó que la muerte materna son evitables, claro, considerando los avances médicos y tecnológicos que existen actualmente. Continuando con la conversación, doctora, la verdad nos gustaría que nos comentara cuáles son las obligaciones que tienen los estados para proteger los derechos de las mujeres embarazadas y que tengan acceso de servicios de salud dignas y de calidad. Un enfoque y que se propuso desde hace ya 10 años por la Organización Mundial de la Salud fue la Estrategia Mundial de la Salud de las Mujeres y los Niños, y que, bueno, también ha coincidido y ha estado alineada en diversas cumbres, como es el caso de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la Declaración de Beijing, la Conferencia Mundial sobre la Mujer. Todas, por ejemplo, alineadas con los objetivos de desarrollo del milenio. Han coincidido todas ellas que es importante el invertir en la salud de las mujeres y los niños, donde, por ejemplo, acciones en donde los servicios de salud que sean otorgados sean gratuitos o si tienen un costo, este sea accesible, sea lo más accesible posible para la población que vive en pobreza y con ello que se permita mejorar la salud de niños y embarazadas primordialmente. Es importante que los estados, en este caso a estados me refiero a los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, permitan a las mujeres y a los niños a acceder a sus derechos humanos fundamentales. Entre estos está el derecho a la salud. Por ello, también es importante empoderar a la población con la finalidad de que reconozcan sus derechos y el ejercicio pleno de ellos. Es también una prioridad la enseñanza primaria universal, enfatizando en el caso de las niñas, ya que la educación ayuda a romper el círculo de la pobreza y, por tanto, a una mayor educación, mayor autocuidado de la salud, no solo de las niñas, de sus familias, sino en un futuro de sus propios hijos. Y la educación también favorece una mayor comprensión, seguimiento de las recomendaciones por parte del personal sanitario. Otra de las recomendaciones a seguir según los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por ejemplo, están centrados en erradicar la pobreza extrema y el hambre, ya que este punto tiene un papel fundamental para erradicar la mortalidad y enfermedad entre mujeres y niños, así como también destacar que los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud se han comprometido a la promoción de la igualdad entre sexos y el empoderamiento de la mujer, lo cual se asocia como un punto que mejora las condiciones de mujeres y niños, reduciendo, por ejemplo, los matrimonios infantiles, la violencia de género, favorece el acceso a los servicios de planificación familiar, entre otros. Doctora, ¿cómo ha identificado que se puede ir subsanando estos problemas en el acceso a servicios médicos de calidad y garantizar los derechos de las mujeres? ¿Cuáles son sus propuestas? En el caso particular de México, se tiene la problemática de un gran déficit de recursos humanos en materia de salud. No se dispone de suficientes médicos ni enfermeras que debiésemos tener en los servicios de salud. Por lo cual, un punto importante sería el fortalecer la disponibilidad del personal sanitario suficiente, sobre todo en el ámbito rural, las 24 horas, los 365 días del año, lo cual mejoraría el acceso a la salud y la calidad de los mismos. Otro punto importante es que las mujeres embarazadas dispongan de la información básica referente a los datos de alarma durante el embarazo, con la finalidad de que acudan de manera oportuna a solicitar servicios de emergencia. Entre los datos de alarma que deben vigilar tanto la mujer embarazada como sus familiares son, por ejemplo, si ve lucecitas que se llaman fosfenos, zumbido de oídos o que oiga campanas, a los cuales se le llama acúfenos, dolor de cabeza. Estos datos indicarían que la mujer embarazada presenta cifras tensionales elevadas, las cuales se asocian a la preeclampsia, que es una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo, parto o puerperio. También si la mujer detecta que el bebé se mueve menos de lo habitual o inclusive ha dejado de moverse, si presenta sangrado vaginal o salida de algún líquido vaginal, o por ejemplo, cualquier otra sintomatología donde la embarazada detecte algún dato, malestar, donde definitivamente ella misma identifica que algo no está bien, por ejemplo, presencia de fiebre, ataque al estado general, deberá presentarse de manera inmediata a urgencias, a valoración médica. Por tanto, es importante el incidir en campañas de autocuidado de la salud, tanto de mujeres embarazadas y de niños pequeños, con la finalidad de que reconozcan oportunamente cuándo acudir a los servicios médicos, por ejemplo, y que también es importante que la mujer embarazada lleve un buen control prenatal, al menos una consulta mensual, y que esto permite identificar de manera oportuna cualquier anomalía durante el embarazo. Actualmente, con la pandemia del COVID-19, es importante reforzar las medidas sanitarias que recomiendan las autoridades de salud, como son el lavado continuo de manos, el empleo de cubrebocas y evitar salir a la calle en la medida de lo posible, solo en caso necesario. En el caso de las mujeres embarazadas, es importante que acudan a sus controles prenatales y vigilen los datos de alarma durante el embarazo, así como los datos de alarma de COVID-19 ya difundidos por las autoridades sanitarias, como son fiebre, dificultad respiratoria, tos seca, dolor de cabeza, dolor en el pecho, fatiga, disminución en la percepción de olores y sabores, dolor muscular, que serían datos clínicos de sospecha de COVID-19 y, por tanto, en el caso de una mujer embarazada, también requerirían de vigilancia médica. Finalmente, lo primordial es la prevención y el evitar el saludo de manos, abrazos, aglomeraciones, las medidas sanitarias del cubrebocas y el lavado continuo de manos. Por tanto, evitar el contacto con otras personas en la medida de nuestras posibilidades durante esta cuarentena, disminuirán el riesgo de contagio de COVID-19. Estas medidas de distanciamiento social deberán tenerlas no solo las embarazadas, sino también los familiares que le rodean y que conviven con la embarazada. Aprovecho para agradecer nuevamente al programa y la oportunidad de compartir la información con tus radioescuchas. Les envío atentos saludos a todos y a todos. Es un gusto el estar con ustedes. Al contrario, doctora, el gusto es para cada uno de nosotras y nosotros. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. No cabe duda que hemos aprendido mucho de sus comentarios y gracias por compartir sus experiencias y ojalá nos vuelva a acompañar muy pronto en otro programa. Ya llegamos al final del programa, pues esperemos que el tema del día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias por su sintonía. También agradecemos al equipo del Observatorio de Mortalidad Materna en México, OMM, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC ACASAC, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste, CIESAS, y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía XRA Radio 1. Les deseamos una excelente tarde. Sigue en sintonía de la XRA Radio 1. Yo soy Gabriela Gómez. Nos escuchamos en la próxima emisión de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.